Sean bienvenidos, amigos, amigas y amigues. Amigos, amigas y amigues. Esta locutora está en el top de las voces más reconocidas. Más reconocidas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Tú y yo somos el uno. Con trayectoria en el aire. En el aire. Presentamos. Tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos.